solemos hacer con alguna radio compañera. Y qué mejor que irnos para Junín de los Andes. Y si hablamos de Junín de los Andes, ¿de quién hablamos? De la FM Che Comunitaria, por supuesto. Así es, y ya mismo le vamos a dar paso a nuestros compañeros, compañeras, compañeres, Fede y Maiten hoy en el aire, Nani en los controles técnicos. Muy buenos días, Mari Mari, ¿cómo están ustedes? Mari Mari, compula bien, Mari Mari, cual, puto fe, buenos días a quienes están en sintonía de FM Pocahuyo, aquí con Fede en la mañana de la radio. Hoy la Deo estaba con otras cosillas, así que pasamos de la producción a la locución, rápidamente. A pleno. Buenos días, Mapu, Lau y a toda la gente que está sintonizando la Pocahuyo. ¿Cómo andan ustedes? Nosotras bien por este lado, bueno, con un día hermoso hoy en San Martín de los Andes, después de todos los avatares de la semana pasada con el clima y que igual hay que hacer cosas y más amigable, podríamos decir. Me parece que vuelve vos en el aire de la radio. Sí. Bien, nosotras bien, ¡upa! Ahí se nos ha cortado la comunicación, estábamos diciendo nosotras bien, así que en cualquier segundito ya, en breves segundos, vamos a restablecer la comunicación con FM Che. Ahí estamos haciendo las tratativas correspondientes para poder enlazarnos con la FM Che comunitaria de Junín de los Andes. Así es, ahí les contamos a nuestros vecinos, vecinas oyentes que estamos realizando esta comunicación dúplex con nuestros compañeros y compañeras de la FM Che comunitaria por allí. Ya los tenemos. Muy buenos días, Mari Mari, para todos por allá. Bye bye, les queremos avisar antes de que empiece esto, va con aviso, capaz que a los 4 minutos se corta lo que nos sucedió durante toda la entrevista con Orlando Carriqueo que tuvimos esta mañana. No sabíamos si era su teléfono o el nuestro, parece que es el nuestro. ¿Qué? Ahí está medido el teléfono, ¿qué pasa por aquellos lados? Bueno, haremos lo posible para seguir enlazándonos en estas mañanas radiales. Maiten, Fede, Nani, audiencia de la FM Che en Junín de los Andes. Bueno, lo que tenemos para ir destacando y ahí aunándonos, porque fue conjunto y tiene que ver con la red territorial comunitaria, de lo que pasó el día domingo en San Martín de los Andes. Hemos tenido muy buenas repercusiones del festival acá en San Martín, mucha gente que se ha comunicado, que ha pasado ese día por la plaza. ¿Cómo la vivieron ustedes y cómo están en esta nueva semana? Como decías, Lau, un trabajo conjunto. La verdad que es una alegría ser parte de la red comunitaria territorial, este espacio colectivo que se nuclea en torno a poner sobre la mesa realidades que están sucediendo en Gualmapu, ¿no? La criminalización, la judicialización, el presidio político que existe en esta parte del territorio también. Sin embargo, me parece que la sensación es la misma, las repercusiones por acá, por Junín también fueron muy hermosas. Es distinto encontrarse desde la alegría, desde la música también, y no minimizar esas expresiones culturales que no dejan de ser producto de la resistencia, ¿no? Que no dejan de ser muestras también de resistencias y de luchas. Así que muy buenas las repercusiones también en torno al Festival Basta que se realizó allí en San Martín de los Andes, y bueno, seguimos pensando y planificando las próximas actividades de la red, así que estén atentos, atentas. Ahí hace un ratito nos llegaba que, bueno, nuestras radios van a ser sede también de este pedido de ayuda que está habiendo en el marco de la red. Estábamos con Fe hace un ratito chequeando que se están juntando retazos de tela, hilos y agujas, y que bueno, los vecinos y vecinas de San Martín lo pueden dejar eso en la FM Pocahuyo, y aquí en Junín pueden venir a la SMH comunitaria. Bien. Pedazos de tela tipo lona, dicen. También si alguien tiene por ahí, pueden acercarse a las radios para compartir un poco y ayudar, en este caso, a esta colecta. Bien, entonces esto también se desprende de la actividad de la Red Comunitaria Territorial, que estuvo de asamblea, además del festival, estuvo de asamblea el día domingo, gran cantidad de vecinos y vecinas, y las actividades ya empiezan a rodar. Terminó el festival y empiezan las actividades que tienen que ver con la solidaridad hacia la Love Lafkenguin Kulmapu, hacia aquellas que están detenidas, las Lamien que están detenidas junto con sus niñeces. Y hoy a la mañana leíamos un comunicado de UNTER que tiene que ver precisamente con esto, denunciando la situación que viven las niñeces que están detenidas junto a las Lamien, junto a sus mamás en esta RUCA. No están siendo atendidas por salud pública, empleados de salud pública se han negado a irse hasta la RUCA, y por otro lado no están pudiendo tener educación pública gratuita y laica, como se suele decir, ¿no? Están porque están precisamente detenidos y detenidas junto a sus mamás, ¿no? Totalmente, Lau. Es más, nosotros nos anoticiamos hace unos días que desde enfermeros de Bariloche han firmado un comunicado, un acta en el que manifestaban expresamente que no se iban a hacer cargo de la situación, que no se iban a involucrar en la situación y que por lo tanto no iban a atender a nadie, en este caso puntualmente las niñeces que están detenidas con sus madres, ¿no, Laura? Así es. Bueno, lo cual torna la situación mucho más complicada. Y se dijo el día domingo en el festival, se viene diciendo en otras visibilizaciones que ha hecho la Red Comunitaria Territorial, así como distintos referentes del pueblo mapuche, que las niñeces no pueden estar descuidadas, ¿no? Algo que lamentablemente también hablábamos hace un rato con alguien de la Comisión por la Memoria de San Martín de los Andes, que nada tiene que envidiarle esta situación a lo ocurrido durante la mal llamada conquista del desierto, ¿no? Han pasado ciento tantos de años, ahí se ha cortado, ya vamos, pero todo esto hace que la situación se vuelva mucho más tensa, mucho más brava, y sobre todo para niños y niñas, ¿no? Sí, así es. Aún así, teniendo las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones que tienen que ver con justamente con los derechos de las niñeces, de las mujeres, aún así teniendo el foco en esta situación, seguimos viendo el racismo a través de los medios de comunicación, también a través de las autoridades políticas de la provincia de Río Negro y también del Estado Nacional, ¿no? Compañeros, compañeras, ¿cómo han tomado esta parte? Sabemos que hoy están difíciles las comunicaciones, pero le vamos a hacer el empeño, no importa nada. Está tremendo, nos reíamos. Les contamos, aparte de esto que ustedes A ver ahí, Maiten, te perdimos un cachito. Hola, hola. Uy, la hemos perdido, Maiten, estás por ahí. Tenemos un problemón hoy de complicadísimo de la comunicación. Kelugun se llama esta colecta que están realizando desde la Red Territorial Comunitaria. Estamos juntando retazos de tela, dice, de lona, hilo y agujas, y esto lo puedes acercar tanto a nuestra radio Pocahuyo como a la FMH Comunitaria, que ya estamos ahí de nuevo en la comunicación. Algo nos estabas contando, Maiten, y se nos cortó la comunicación. Sí, le decía que se estaba como... un encuentro de comunidades y Orlando nos mencionaba una ley que es súper interesante, que es la ley 2286, en la provincia de Río Negro, que habla justamente de una comisión investigadora de transferencia de títulos de tierras rurales, y que la ley fue formulada en el año 1980, digamos, es de la década del 80 allí en Río Negro. Y después reflexionábamos aquí con Fede en el aire de la FMH, cómo las herramientas están para parar estos niveles de violencia, de conflictividad violenta, racista, y sin embargo, bueno, en los estados hacen oídos sordos a esto. Orlando hizo mucho hincapié en la necesidad de que se confluya en un diálogo, de que la salida es el diálogo, de buscar los mecanismos de diálogo. Bueno, y un poco sobre eso van a conversar las comunidades allí en esa ciudad donde también están las presas políticas mapuche, ¿no? Lo importante es eso, lo que va saliendo y cómo nos vamos organizando desde la red territorial, desde las comunidades, ante esta situación y visibilización, ¿no? Cuatro Lamien con alrededor de 16 niños y niñas, se sigue yendo para el lado de Bariloche a llevar la solidaridad, el apoyo. Esto va a ser también esta semana, ¿no, Maitén? Esta semana en realidad lo que hay, Lau, específicamente lo que va a suceder mañana es que varias autoridades tradicionales se van a juntar para entregar un petitorio a parques nacionales de manera presencial, un petitorio que fue ya entregado a este organismo a través de un vocero, una vocera que estuvo visitando a las presas políticas mapuche. Esto es para que dejen entrar al rehue de la Machibetiana Colúan Nahuel. Es una nota que está dirigida específicamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandier, al presidente de la Administración de Parques Nacionales, que es el abogado Francisco Granato, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que está a cargo de Horacio Pietragalla Corti, al Ministerio del Interior, que está a cargo del abogado Guado de Pedro, y al Ministerio de Cultura de la Nación, que está a cargo de Tristan Bauer. Es una nota que ya fue, decíamos, enviada, pero que se va a volver a entregar de manera presencial, que consta de 11 páginas, en las cuales se pide, se explica la importancia de un rehue de estas características, y se pide el ingreso de personas a ese espacio para constatar no solo su estado, sino también para que allí se pueda realizar una ceremonia, teniendo en cuenta que es un espacio del que depende la salud física, psíquica y espiritual, no solo de la Lamien Machi y Betiana Colúan Nahuel, sino de las personas mapuches que han ido y que han sido atendidas y que habitan distintos puntos de la provincia de Río Negro, también de Neuquén y de Chubut. Importante esto que va a ocurrir mañana, la movilización de autoridades filosóficas del pueblo mapuche, otra actividad más y otra visibilización, y por supuesto otro llamado al Estado, tanto de Río Negro como al Estado Nacional. La mayoría que nombrabas, Maite, son funcionarios nacionales que mucho tienen que ver por acción o por omisión en lo que está sucediendo en la Lafken Huincul Mapu, ¿no? Parques nacionales, el accionar, el dejar, el no hacer, el meter en un momento una denuncia, en retirarla, y vemos, por ejemplo, un parque nacional en Nahuel Huapi que no está accionando acorde a la situación que se está pasando, ¿no? Con un comando unificado todavía en el territorio. Sí, sin duda, Lau, eso es otro tema que me parece súper importante mencionar. Digo, la creación de este comando unificado que reúne fuerzas federales, pero que el día del desalojo actuaron también fuerzas de la provincia de Río Negro, es un pésimo antecedente para todas las luchas de los pueblos, ¿no? Me parece importante, hoy también lo mencionaba Orlando Carriqueo, mencionar que más allá y a pesar de que la comunidad Lafken Huincul Mapu sea la que está sufriendo esta arremetida feroz, es todo el contexto en Río Negro, nos decía Orlando Carriqueo, está siendo de violencia, de hostigamiento, de persecución, y todo tiene que ver con el abrirle las puertas o no al extractivismo. Entonces hay un montón de situaciones que por ahí desconocemos también, y que está bueno empezar a escuchar, a difundir, también a conocer, porque bueno, Río Negro como tal, digamos como provincia, está viviendo una avanzada en todas las direcciones, y bueno, nosotros lo que tenemos más cerca es Bariloche, pero digo, las comunidades de la línea sur están luchando contra la megaminería, y estos días han sucedido varias cosas. Luego también hay audiencias en relación al asesinato de Elías Garay Coyicol. Digo, son un montón de situaciones todas en la misma provincia. Recuerdo una de las comunidades que está en el límite con Chubut, con la instalación adentro de su territorio de un basurero, ¿no? El basurero de la localidad más cercana vierte en la comunidad. Digo, ¿cuánto falta para aplicación acá en la provincia de Neuquén? Se está publicitando que dos comunidades más van a ir al relevamiento territorial, y no podemos dejar de pensar en estos momentos, en una campaña política, y de ver hasta dónde llega realmente el relevamiento y el cumplimiento de la ley, por más que esté la 26.160 que prohíbe los desalojos. Vemos lo que ha ocurrido en Lafken, Huincul, Mapu, con papel, sin papel, pero no se atiende, no se ve, no se mira a la identidad que tiene que ver con un pueblo originario, que es el pueblo originario mapuche, ¿no? Y cuánto de esto hay, Villa Langostura, con la circunvalación, digo, un montón. La provincia de Neuquén no está muy alejada de todo esto. Tiene algunos avances que por organización o por momentos va un poco, pero después tenemos, qué sé yo, al fiscal actuando en Villa Langostura, ya casi calificando al pueblo mapuche de aquella zona como perteneciente a la RAM. Digo, mezclando todo también, ¿no? El poder judicial, el poder político, el poder de las Fuerzas Armadas, pero el derecho bien lejos. El domingo podíamos escuchar al lonco filosófico Carlos Currinca, que hablaba sobre hasta los títulos, partir de los títulos pastoriles, ¿no? Que había que sacar en parques un título pastoril, un permiso pastoril para hacer uso del propio territorio. Y estamos hablando, en este caso, del Parque Nacional Lanín, ¿no? Sin duda, Lau, hay ni como unos niveles eso de conflictividad que pueden seguir escalando. Yo creo que organizarse tiene que ver con también poner sobre la mesa que la salida no es la violencia ni la represión, que la salida es política, que la salida es el diálogo también, que las herramientas existen, que las leyes están escritas, que lo que hay es una falta no solo de voluntad política, sino de cumplimiento histórico por parte de los estados provinciales y nacionales, con distintos colores también y con distintos partidos gobernando. Lo que sigue sucediendo es que en Argentina es profundamente racista, es profundamente colonial, y en ese sentido no se hace cargo de situaciones que tendrían que haberse abordado desde hace bastante tiempo ya. Sí, totalmente. Y por ahí sumar a esto, justo hoy salió en lo que es las redes sociales y la página del Ministerio del Interior de la Nación, la firma de un convenio entre la gobernadora de la provincia de Río Negro y los gobernadores de las provincias de La Rioja y Catamarca con la Compañía Nacional de Agua de Israel para la realización de un plan maestro del sector hídrico, y esto parte de un acuerdo que se llama Misión de Cooperación Científico-Tecnológica del Manejo del Agua en Israel, ¿no? Y este convenio que firma con el Ministerio del Interior de Argentina, cómo se puede ver así como en una noticia, así como así nomás y arrobando a los ministros nacionales, cómo se puede ver también la intención con respecto a lo que vivimos, ¿no? A lo que llaman recursos, pero para lo que nosotros y nosotras es vida en nuestros territorios. Sin duda, Mapu, y esto que decís también de cómo es tanta impunidad que pueden arrobar a los ministros y no pasa nada, digo, y al final el Estado de Israel va a venir a hacer obras a tres provincias de este país y eso no le molesta absolutamente a nadie, ¿no? Me parece que son estas las cosas que muchas veces se nos escapan también a quienes, nada, somos laburantes, tenemos que vivir todos los días peludeando, saliendo a trabajar. Digo, pienso en los vecinos y vecinas que nos están escuchando, algunos en su casa, otros en sus trabajos, otros de camino de un lado a otro. Nada, y la verdad que entre tanta cosa se te pasa, porque también, digo, las redes te inundan de noticias de quién salió de la casa de Gran Hermano, y hoy hay una sola nota que menciona que Israel va a tener injerencia en construcciones de algo tan trascendental para la vida de los pueblos como lo es el agua, u obras que tienen que ver con el agua, en tres provincias de este país, una de ellas Río Negro. Así es, Maiten, viste que no estamos hablando precisamente del territorio de San Martín y precisamente del territorio de Junín, podríamos hablar de la mudanza del nuevo hospital por estos lados, que tiene sus vericuetos y sus cosas, faltan líneas de colectivo y demás, pero nos parece importante y también para resaltar el trabajo que se viene realizando de la red comunitaria territorial junto a vecinos, vecinas, organizaciones sociales, comunitarias, de visibilización y sostenimiento de lo que está pasando, porque vienen por casi todo, ¿no? Ahora el Estado de Israel, en un momento eran con los mochileros sin frontera que andaban por la Patagonia, justamente pispeando los territorios y viendo los recursos y el tan mentado recurso agua, ¿no? Parece ser que ya es una realidad la extranjerización de la tierra y la extranjerización, ni hablemos del petróleo, el gas y todo lo demás, pero el agua es el paso siguiente y lo vienen diciendo las asambleas hace un montonazo, ¿no? Sin duda, Lau, por eso creo que está bueno, como bien decías, más allá de que no estamos hablando de realidades específicas del cotidiano de las localidades donde estamos, Junín y San Martín de los Andes. También está bueno y de eso se trata, organizarnos. Creo que esa es la riqueza de encontrarnos con otros y otras, que es que nos ayudemos a mirar más allá también, más allá de las fronteras de nuestros pueblos, de las ciudades donde vivimos, más allá de las fronteras de nuestras provincias e incluso más allá de las fronteras de nuestro país. Digo, recuerdo en el festival se anunció, porque ahí gente que estaba presente decía, che, digan que ganó Lula, tuvo el triunfo de Lula en Brasil, un triunfo recontracotado, pero que además, digo, no sé, a mí me da un poco de sospechas porque no sé de qué sirven triunfos cuando, no sé, la oposición, en este caso bolsonarista, también tiene un montón de lugares. Digo todo esto porque me parece que lo más importante a ver en estas situaciones terribles que nos atraviesan los cuerpos, que nos entristecen, que nos enojan, es que la única salida es hacer lo que hicimos el domingo, que es encontrarnos, conversar, mirarnos, charlar y pensar acciones que podamos concretar en también en las posibilidades que tenemos en nuestros territorios. Digo, me parece que como vos decías, Lau, las asambleas socioambientales han sido escuela de muchos, de muchas en ese sentido. Me parece que hay que retomar ese camino asambleario también, que es algo que a Argentina le está haciendo muchísima falta, porque bueno, también ese alto nivel de institucionalización de las organizaciones sociales es lo que hace que nos estén pasando injusticias tremendas delante de las narices, pero justamente por esa fidelidad, esa lealtad, esos discursos también medio rancios de la vieja política, bueno, hay cosas que no se dicen, hay cosas de las que no hablábamos, hay cosas que no denunciábamos, ¿no? Y creo que, bueno, que la que el camino, como ya también se hizo, digo, retomando la Argentina del 2000, 2001, 2002, bueno, es entre todos y todas, es entre hoy, entre todos, todas, todos, viendo cómo hacemos, ¿no? ¿Qué nos afecta? ¿Cómo podemos incidir o no? ¿Qué cosas, qué acciones concretas podemos tomar con lo que tenemos al alcance de la mano? Así es, ¿no? Y con la alegría, en este caso, en este festival, con la alegría, la circulación de la palabra y, como decía antes, hubo una asamblea que va decidiendo los pasos a seguir, se vienen actividades para el mes de noviembre, seguramente más adelante también, así que a seguir poniéndole el cuerpo, el alma, el pensamiento y hacer circular la palabra porque nos hace falta que las comunidades, en este caso las urbanas, sepan lo que está pasando a 200 kilómetros o lo que está pasando en Villa La Angostura o lo que puede llegar a pasar en cualquier comunidad mapuche cuando no se aplican realmente las leyes y se las utilizan solamente en algunos momentos como bastión de tal vez alguna campaña política. Estamos ahí a las puertas de las campañas. Y esto no puede suceder porque los que y las que vivimos en los territorios terminamos padeciendo lo que ocurre, pero con alegría y con conciencia y creando, ¿no?, ideas, ¿no?, y contagiando a otros y a otras que la normalidad no es esta la que dice el diario Río Negro o La Mañana Neuquén, ¿no? No, tal cual, yo creo que ahí está la clave, de eso se trata, así también nacieron nuestras radios comunitarias, nacieron estos medios que son los que hoy cobijan también y dan espacio, no solo en el aire de las radios, sino digo también en su cotidianidad, a que estas expresiones colectivas se manifiesten, encuentren un espacio donde poder ser también, donde poder existir, ese famoso un mundo donde quepan muchos mundos de los que hablaba el zapatismo ya en los 90, un poco también esa visión integral del mundo que tiene el mapuche Kimun, bueno, de eso uh-huh. se trata, ahí andamos haciendo no solo comunicación, ojalá fuera solo comunicación, sino, digo, desandando también una forma enseñada de cómo comportarse en este espacio territorial. Creemos que, bueno, la salida es colectiva, es juntos, juntas, es pensando ideas, es haciendo, es creando, es también retomando nuestras historias de lucha y de resistencia uh-huh. de los pueblos, es poniendo en debate todo el tiempo, es interpelando a otros, interpelándonos a nosotros también. Así que, bueno, una alegría también que Pocahuyo y Che, aparte de acompañarse en ese hacer comunicacional, en el crecimiento de comunicadores y comunicadoras populares, seguimos también acompañándonos en la calle, en contextos terribles como esto, donde, bueno, ya sabemos que no hay otros medios uh-huh. que estén visibilizando lo que está pasando, o por lo menos que intenten, como nosotros y nosotras intentamos, buscarle un poquito más que el titular del Río Negro, buscar las voces más allá de las que de las voces de los políticos de turno, de los representantes específicos del momento, sino, digo, buscar ese buscar también hacer comunicación desde los lugares en donde están sucediendo las cosas, con las voces de la gente que está involucrada realmente, y también con las historias de esos lugares, que no es menor. Entonces nuestro trabajo es no solo amplio, sino es arduo también, es agotador, hay que, digo, no sé, nosotros a veces nos miramos y decimos, che, el sábado tuvimos plenario, el domingo tuvimos festival, y el lunes estamos de nuevo en la radio, y bueno, es parte también de eso que hacemos y que somos, ¿no?, con la convicción de que para algo vinimos al mundo y es para transformarlo todo. Y hablando de comunicadores y comunicadoras, sumamos a esto nuestro repudio a lo que le ocurrió a Óscar Moreno, comunicador mapuche de Hualquintún, que fue allanada a su casa por sacarle una foto a un cartel de una casa en venta. Pero todo eso forma parte de este escenario que se está montando y que se está llevando adelante esta película por parte del Poder Judicial y de los gobiernos nacional y provincial de la provincia de Río Negro en la Lof Lafken Huincul Mapu, ¿no? ¿Cómo están las cosas por estos lados? Así que lo hablamos el día sábado el domingo, ahí está, en la asamblea. La comunicación es importante y la solidaridad, sobre todo con el compaí Óscar Moreno también, sumándolo a este enlace Pocahuyo FMH. Totalmente, compañera. Bueno, siempre desde aquí la solidaridad con el compañero Óscar Moreno, también con la Tana Bartoliche, que se hacía presente en la conferencia de prensa que realizaron la semana pasada y que estuvimos cubriendo también desde la FMH comunitaria, algo que también viene a sumar a esta escalada de racismo y de reprimir a los pueblos de alguna manera, tratando de acallarnos, ¿no? Pero bueno, acá estamos en las radios comunitarias, comunicando y tratando de romper ese cerco mediático y ese racismo intolerable. Interesante también esto, traerlo a la mesa, porque hay que recordar que Óscar Moreno bien dijo en la conferencia de prensa, está sujeto a una investigación uh-huh. judicial por 6 meses más o menos, o más, no sabe. El único objetivo en este caso de la judicialización es incautarle su teléfono celular. Y es tremendo, ¿no? Porque primero porque digo, no hay pruebas más que eso, una denuncia a raíz de que él sacó una foto, pero... Uy, creo que los hemos perdido nuevamente, están por ese lado, a ver si estamos... No solo de prensa oficial, sino digo, de vecinos, de vecinos... Ahí, sí. Ahora sí, los perdimos nuevamente. Vamos a ver si podemos hacer el final del enlace con la FMC. Ahí estamos. Bueno, y de todo esto estábamos hablando con los compañeros, compañeras, compañeres de FMC Comunitaria, ¿no? Llevándole ahí el panorama de lo trabajado, lo que se está trabajando en la red comunitaria territorial, la visibilización del día domingo, el poner en la calle lo que está pasando a través de este festival que se realizó, bien digo, el domingo pasado en la Plaza San Martín. Pero viene más, ¿no? Porque, como estabas escuchando, todo esto es muy complejo, los medios de comunicaciones regionales no sacan esto, sino que sacan otras cosas, la tendencia es grande y parece ser que la puja con el poder judicial, tanto en esta provincia como en la de Río Negro, es la que se ve en las tapas de los diarios, ¿no? Bueno, así se terminó. ¿Qué va a ser? Las comunicaciones estaban medio así hoy en esto que tiene que ver con la región sur de la provincia de Neuquén. Pero los datos, los contenidos, lo que se está haciendo, salió más que claro. Así es, contarle a la audiencia que la FMC Comunitaria y la FM Pocahuyo son parte de la red comunitaria territorial junto a otras organizaciones sociales, artísticas también de las localidades de Junín y San Martín de los Andes, y se están realizando diferentes actividades como hablábamos del Festival por los Pueblos y contra la violencia racista, pero también otras colectas, otras campañas de solidaridad por la Lafken Huincul Mapu, por la Asa de Lamien, que son presas políticas mapuches del Estado argentino. En este momento se están recolectando, se están juntando retazos de tela de lona o de telas que sean duras más que nada, hilos y agujas, esto en la radio FM Pocahuyo, acá en San Martín de los Andes, de lunes a sábado de 9 a 13 horas, y también en la FMC Comunitaria en Junín de los Andes, por supuesto, de lunes a viernes de 10 a 13 horas. Ahí puedes acercar esto que están juntando, telas, hilos y agujas, o mismo también lo que son productos para la niñez, ¿no? Para los bebés también, lo que son pañales, productos de limpieza para las niñeces. Esto se va [S2] Uh-huh. [S1] A llevar hasta la ciudad de Furiloche, de Bariloche, donde se encuentran en la ruca detenidas las presas políticas mapuche. Así es, Mapu, y cualquier novedad lo diremos por la radio. Mañana viajan autoridades filosóficas, entregan notas a autoridades de los gobiernos provincial y nacional para ver si cómo se sigue tratando la situación, sobre todo de las niñeces y de las lamien detenidas y aquellas que fueron liberadas, pero queda alguna causa judicial por ahí. Así que seguiremos con esta situación. 12 del mediodía, 6 minutos, y así nomás empalmamos con qué, Mapu. Nos vamos de Junín y San Martín a nuestra matria grande con el panorama de noticias latinoamericano. Lo que pasa, lo que